Se va a retomar hoy en el Senado Nacional el debate de la reforma de la ley de alquileres, reforma que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, los inquilinos le pidieron al Gobierno Nacional que interceda para prorrogar el plazo de los contratos que vencen por estas fechas, en estas próximas semanas, y también para que frenen los aumentos como ocurrió durante el tiempo de la pandemia. Recordará usted, Juan Ignacio, sí, de Pián, que se prohibió, se congelaron los aumentos en ese tiempo tan difícil que nos tocó atravesar. Vamos a hablar sobre este pedido que realizaron los inquilinos con Ricardo Botana, quien es presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. ¿Cómo estás, Ricardo? Lautaro y Juan Ignacio te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están los dos? Bueno, ¿qué expectativa tienen respecto del tratamiento que se le está dando en el Senado, en la Cámara Alta, a la reforma de la ley de alquileres? Bueno, creemos que va a haber modificaciones. No va a salir así, digamos, el proyecto con media sanción que quedó, digamos, redactado de esa forma en diputados. Y creemos que, digamos, así como estaba, digamos, con ese aumento de cada 4 meses, eso no va a ser posible, ni tampoco durar de los 3 años a los 2, ¿no es cierto? Y aparte se va a tratar el tema de las plataformas de alquiler temporario, que eso también ha incidido muchísimo, ¿no? Más allá de la ley de inflación, en el tema de la oferta de viviendas. Así que, nada, estamos esperanzados que se pueda llegar a un proyecto, digamos, a otro modelo de ley que beneficie, por lo menos mantenga, digamos, estos derechos alcanzados por todos los inquilinos. Ricardo, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? Ricardo, ¿por qué esa esperanza? ¿Han tenido alguna comunicación con legisladores? Sí, la verdad que, bueno, vimos los temas que quieren tratar, no solamente incluso el tema de las plataformas y alquileres temporarios. La verdad que sí vimos que se iba a tratar y es muy bueno. También hay otro tema, que es el tema de los créditos. Iban a tratar el tema también del UBA, eso que se hizo tan complicado después. Así que son todas cuestiones, digamos, que entendemos que van a beneficiar a los inquilinos, ¿no? Ahora, Ricardo, después de la media sanción que se dio en la Cámara de Diputados, con ausencias del oficialismo, ¿qué les dice a ustedes que va a darse un resultado diferente en senadores? No, ahí entiendo que, es distinto el panorama. Hay mayoría del oficialismo, así que no va a ser, digamos, tan sencillo de poder avanzar con el proyecto que había tenido en medio de sanción el diputado. Está bien, pero justamente por eso te lo pregunto, porque hubo ausencias del oficialismo, claro, en diputados. No, ahora no, entiendo que no va a haber ausencia y van a tratar de modificar ese proyecto, ¿no es cierto? Eso es por lo menos lo que teníamos entendido nosotros. Bien. ¿Le hicieron un pedido ustedes al Gobierno Nacional para que se congelen los alquileres y también para que se prorroguen los contratos? ¿Obtuvieron algún tipo de respuesta? No, eso lo hizo la Federación de Inquilinos, pero tengo entendido que todavía no hay respuesta por parte del Gobierno Nacional. Entiendo que sería algo similar a lo que pasó con los decretos de necesidad de urgencia durante la pandemia, que suspendieron y prorrogaron los contratos de locación. Lo cierto es que hoy en día la ley que está vigente ya de por sí es muy complicado de que el inquilino lo pueda cumplir, ¿no? Si bien es un aumento anual, este aumento ya supera el 113%, complica mucho la situación de los inquilinos. Por eso, encima, que se proceda a permitir los aumentos cada 4 meses con índices que supuestamente van a negociar las partes, cuando el inquilino cada vez tiene menos poder de negociación, es una relación totalmente asimétrica. Eso que tenemos en estos momentos es inviable. Yo entiendo que lo hacen en pos de que estas medidas en el mediano plazo van a generar más oferta, ¿no es cierto? Pero eso es todo teórico, no está nada probado. Lo cierto es que hoy un impacto en ese sentido a los inquilinos lo dificultaría muchísimo más de la situación que ya padecen, ¿no? Claro. Ricardo, ¿tienen pensado algún tipo de manifestación los inquilinos en el día de hoy para meter un poco de presión para que esta ley salga? El día de hoy no, pero creo que se estaba planeando alguna movilización en estos días, ¿sí? para justamente tratar de visualizar, ¿no?, el sector de los inquilinos que la verdad es que están en una situación muy compleja y se repercute en todo el país, ¿no?, en todos los grandes centros urbanos del país, y ni hablar en los destinos que son turísticos, ¿no es cierto? Hoy en día encontrar, por ejemplo, en Bariloche un contrato de locación de 3 años es prácticamente imposible. Claro. Estas plataformas han ganado mucho terreno en las ciudades turísticas y en otras ciudades también. Acá en Ciudad de Buenos Aires está hablando que ya hay prácticamente casi 25.000 inmuebles afectados a esta plataforma. E incluso no hace falta que tengan esta plataforma. Hay muchos locadores que presentan su inmueble para alquiler temporario y también, saca del mercado común de alquileres esa vivienda, ¿no? O sea, es una situación muy compleja. Ricardo, recuerdo hace algunos años había una situación muy compleja en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay, donde miles de departamentos quedaban desocupados fuera de la temporada de verano. ¿Qué es lo que ustedes, o cuál es el dato que manejan ustedes respecto de la vivienda ociosa en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde, bueno, está la mayor parte del problema? Es una ciudad que expulsa a gente que quiere vivir ahí cuando tiene miles de departamentos que están desocupados. ¿Hay una cifra de cuántas viviendas ociosas hay en este momento en la capital federal? Creo que eran, no recuerdo bien el número, creo que eran alrededor de 200.000 viviendas ociosas, lo cual es un montonazo. Claro. Un montón, muchísimo. Ricardo, te agradecemos mucho. La venta o digamos, quizás se alquilan en forma temporaria, pero bueno, no están en el mercado común de alquiler. Claro. Ricardo, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, a ustedes por el interés. Pasó Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, porque sigue el debate de la reforma a la ley de alquileres en el Senado Nacional.